si no te decides a cambiar y a progresar, se te podrá también aplicar a ti el cuento del camello. Para el doctor Abraham Maslow, padre de la psicología humanista, el hombre que está bien equivaldría al hombre autorrealizado, o sea, al que aprovecha y actualiza al máximo todas sus inmensas capacidades. La mayor contribución de Maslow a la psicología se debió a su interés en estudiar la personalidad sana, a diferencia de Freud y de la mayoría de los psicólogos que se han concentrado unilateralmente en la investigación de las personalidades enfermas, conflictivas, neuróticas, esquizofrénicas. Maslow, por el contrario, toma en cuenta ciertos aspectos bastante olvidados del ser humano, el cual experimenta no solo odio, agresividad, rencores, sentimientos de culpa, sino sobre todo es capaz de sentir profundo amor, bondad, ternura, compasión, entusiasmo, alegría, bienestar, exultación y aún experiencias cimeras, cumbres, o sea, experiencias rayanas en el éxtasis de los amantes, de los artistas, de los místicos. Maslow analizó la vida y las características de muchos personajes históricos y contemporáneos que ostentaban un alto grado de salud mental, de eficiencia en el trabajo, de satisfacción con la vida, personas que habían avanzado decididamente hacia la actualización de sus propias potencialidades. Algunos fueron personajes notables como Jefferson, Lincoln, Beethoven, William James, Franklin Delano Roosevelt, Einstein, Eleanor Roosevelt, Albert Schweitzer, pero la mayor parte fueron individuos comunes y corrientes, personas de la calle, como simples estudiantes, empleados, obreros o amas de casa, como tú y como yo. Puede resultarte no solo interesante, sino útil el conocer las características que Maslow halló como distintivas de esas personas aventajadas en salud mental, o sea, de las personas autorrealizadas. Una advertencia. No te contentes con un simple conocimiento teórico que satisfaga tu curiosidad intelectual. Aprovecha esta oportunidad para hacer un serio examen personal. Pregúntate en qué grado posees tú cada una de esas características de la personalidad saludable y qué debes hacer desde hoy para cultivarlas y para acrecentarlas. Características de las personas autorrealizadas. Según Abraham Maslow, las personas autorrealizadas sobresalen en las siguientes cualidades. Primera, eficiente percepción de la realidad. Las personas autorrealizadas sobresalen por la tendencia a percibir objetiva y honestamente la realidad, o sea, para verse a sí mismas sin distorsiones, sin dejarse obnubilar por sus intereses y necesidades. Son finas observadoras de los demás y aprecian equilibradamente las circunstancias de cada momento. Y lo que es más difícil, sus comportamientos corresponden a esta percepción objetiva. Segunda característica de las personas autorrealizadas: aceptación de sí mismas, de los demás y de la naturaleza humana. Reconocen sus cualidades, pero también sus defectos, sin engreírse por las primeras ni despreciarse por los segundos. Se esfuerzan por corregir sus deficiencias. Aceptan naturalmente su cuerpo con todas sus necesidades fisiológicas y saben disfrutar del sueño, de la comida, del sexo, sin aversiones neuróticas. Pero como se trata de animales racionales, la voluntad es la señora que rige los impulsos y necesidades corporales y los subordina a los dictámenes de la razón. Tercera, espontaneidad. Las personas autorrealizadas no temen expresar sus sentimientos y emociones de manera natural, madura y tranquila, pero tampoco se dejan llevar incontroladamente de sus estados emocionales. Cuarta, concentración en los problemas. Es lo contrario a centrarse sobre sí mismo y sobre las propias preocupaciones. Así, las energías del individuo quedan libres para solucionar los problemas y lo tornan más eficiente, más productivo en el trabajo. Disfrutan del trabajo como medio de autorrealización personal, abrazan una misión en la vida y se esfuerzan por realizarla. Quinta, autonomía y razonable independencia de los demás. Al igual que Carl Rogers, Maslow sostiene que las personas saludables no dependen excesivamente de los demás ni caen en el conformismo y la masificación. Las personas autorrealizadas son capaces de tomar sus propias decisiones y asumir responsabilidades sin depender excesivamente de la opinión o aprobación ajenas. Sexta, cierta independencia respecto a la cultura y al medio ambiente. Es una cualidad relacionada con la anterior. La persona madura no se convierte en esclava de la moda, del dominio absorbente de la opinión pública, de las opiniones de la prensa o la televisión, del deportista o la actriz de moda. Se esfuerza por comportarse de acuerdo con sus propios principios y sus propios valores. séptima, permanente frescura de apreciación respecto a las personas y a las cosas que les rodean. La persona sana es capaz de disfrutar por enésima vez de una sinfonía, de contemplar un paisaje o una puesta de sol, con la capacidad de admiración con que el niño la experimenta por primera vez. Es lo contrario de cierto desencanto o cansancio de la vida que amenaza a muchas personas a medida que avanzan en la vida, pero que no es patrimonio necesario ni exclusivo de las personas cronológicamente viejas. Octava, sentimiento social. Gran aptitud para entablar y mantener sanas y satisfactorias relaciones interpersonales. Capacidad para identificarse, simpatizar y experimentar afecto por otras personas es uno de los principales signos de madurez y de salud mental. Capacidad de darse a sí mismo sin egoísmos y sin preocuparse excesivamente de ser correspondido. Novena, relaciones sociales profundas pero selectivas. Capacidad de amar, de entablar amistades hondas y duraderas con personas escogidas. Décima, equilibrio entre polaridades opuestas. Las personas autorrealizadas son capaces de integrar tendencias a primera vista antagónicas, como son la razón y la intuición, el trabajo y el descanso, la conformidad y la rebeldía, la ternura y el raciocinio, la firmeza y la dulzura, la seriedad y la responsabilidad con el sentido del humor. Undécima, sano sentido del humor, o sea, un humor fino y amable que alegra la propia existencia y endulza la vida de los demás sin herir ni perjudicar a nadie. El sano sentido del humor es tan ajeno del humor agresivo o cínico como del humor compensatorio de tipo sexual inmaduro. Nada tiene que ver con los chistes verdes, o sea, chistes de alcoba y de excusado. La persona madura no se toma demasiado en serio. Sin cinismo, sabe reírse un poco de sí misma y de sus problemas. Duodécima característica de las personas autorrealizadas: certidumbre ética. Las personas maduras poseen criterios claros y firmes acerca de lo bueno y de lo malo, lo justo y lo injusto, lo honesto y lo deshonesto, y tienden con seguridad hacia las metas que consideran buenas. Décima tercera, una sana filosofía de la vida, o sea, una visión, una Weltanschauung, diría Freud, integradora, que pone orden y armonía en las propias convicciones y da razón y significado al trabajo, a la familia, a las relaciones humanas, e infunde un sentido último a toda la vida humana. Décima cuarta, experiencias cimeras, cumbres. Así llama Maslow a ciertas experiencias pequeñas o grandes, pero profundas, de admiración, gozo, alegría y aún de éxtasis. Son semejantes a las experiencias positivas de que habla Ted Lasman. El sentirse amado, un reñido partido de fútbol, la terminación de una tarea o misión, la contemplación de un paisaje, un crepúsculo apacible, la contemplación de la inmensidad del mar, una unión amorosa satisfactoria, un servicio prestado a quien lo necesita, un acto de diálogo con Dios, una experiencia religiosa o mística, son ejemplos de experiencias cimeras. Tales experiencias son más frecuentes y profundas en las personas autorrealizadas. Apreciado oyente, al reflexionar sobre estas cualidades de la persona autorrealizada, fíjate especialmente en las tres últimas: certidumbre ética, sana filosofía de la vida y capacidad de experimentar experiencias cimeras. ¿Qué parecidas estas cualidades a las que debería ostentar un cristiano bautizado, hijo de Dios por su bautismo, que conoce las enseñanzas del Evangelio? Certidumbre ética. Trata de conformar a ellas su conducta, sana filosofía de la vida, y puede disfrutar de la cercanía, de la presencia e intimidad con Dios por medio de la oración. Extraordinaria oportunidad de experiencias cimeras. Ante las reflexiones que hemos hecho el día de hoy, apreciado oyente, creo que tú estás convencido de que tienes que cambiar. Escucha los siguientes pensamientos de su santidad, Juan 23. Se titulan, Si yo cambiara. Si yo cambiara mi manera de pensar hacia otros, me sentiría sereno. Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría felices. Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos. Si yo me aceptara tal como soy, exceptuando mis defectos, ¿cuánto mejoraría mi hogar y mi ambiente? Si yo comprendiera plenamente mis errores, sería más humilde. Si yo deseara siempre el bienestar de los demás, sería feliz. Si yo encontrara lo positivo en todo, la vida sería digna de vivirse. Si yo amara al mundo, lo cambiaría. Si yo me diera cuenta de que al lastimar, el primer lastimado soy yo. Si yo criticara menos y amara más, si yo cambiara, cambiaría el mundo. Thank you. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.